oscuro, a lo extraño, a lo demoníaco. Hay incluso quien traza en el mapa del mundo un lugar consagrado a una especie de bestia. Tampoco hay muy bien forma de definirla. Algunos la llaman anticristo, otros dicen el hombre del mal, otros Satán encarnado en su Mesías en la Tierra. Temas que de verdad a uno le sobrecogen. Sobre todo cuando no conoce algunas perspectivas de ese lugar que de verdad existe. La llaman Megido. En esa ciudad, en ese lugar hoy desolado, ha estado nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, hola, bienvenido. Buenas noches, Iker. La ciudad de todos los males, concentrados ahí como una profecía. No como una profecía, como una realidad. Ten en cuenta que Megido es una ciudad que tiene 5.000 años de historia, han pasado por ella al menos 20 culturas, han sido 5.000 años de guerra, pero lo más curioso es que cuando se hicieron hace un par de décadas excavaciones en la ciudad de Megido, se constató que es una ciudad que está consagrada a la sangre, restos de miles de animales que habían sido sacrificados en un pequeño túmulo de piedra. Ese es el comienzo de la ciudad y realmente en ella han ocurrido mil batallas. La última, la Guerra de los Seis Días, el año 1967, que efectivamente se decide en la batalla final por la parte norte de Israel, justo en el Valle de Megido, justo al lado de esta colina, cuando los tanques israelíes acaban con los tanques libaneses y sirios y pueden conquistar los Altos del Golán. O sea, la profecía, más que una visión, es una realidad que se ha constatado en esa ciudad que ha estado rodeada de guerra desde siempre. Ciudad sin vida. Sin nadie, aparentemente, pero donde se calcula que ocurrirá el llamado Armagedón, esa batalla del tiempo final, eso que está tan de moda ahora que nos aproximamos al 6 del 6 del 2006. Por cierto, Juanje, mucha gente habla de señales del anticristo. ¿Podríamos resumirlas brevemente? ¿Cuáles son? Sí, bien, las señales del anticristo, según San Pablo, el anticristo llegará justo en un momento donde reine la apostasia, que sería, el descreer religioso de la gente. En ese caso sería el primer factor que diría que ahora comenzaría el principio del fin de los días. Pero el segundo factor, que es el más importante, el que ya creó una gran cantidad de suicidios hace mil años, es que hay un pasaje del Apocalipsis donde se dice, en una visión de San Juan, que le habla el arcángel Gabriel, le cuenta que cada mil años saldrá el dragón encadenado desde el infierno y de nosotros depende que se rompan esas cadenas o no. Esas cadenas serían la apostasia. Pero, por ejemplo, ten en cuenta ahí que hay elementos que son claves en que refrendarían que estamos en el principio del fin de los días. Primero, que Megido está en un lugar estratégico ya de hoy para que comience la Tercera Guerra Mundial entre el Islam y Israel y Occidente. Megido está justo ahí. Pero hay algo, por ejemplo, que a mí me parece mucho más curioso. ¿Cómo es posible que San Juan, que era un hombre que vivió hace 2000 años, pudiera tener una visión, por ejemplo, como un elemento que sería el ajenjo, una lluvia ponzoñosa que haría que no se pudiese beber de los ríos? Una guerra nuclear crearía una lluvia ácida que a día de hoy haría que no se pudiese beber de los ríos. O sea, son elementos que realmente hacen que podamos llegar a pensar que estamos ante ese principio del fin de los días. Sobre si este 6 del 6 de 2006 es la fecha en la que comenzaría o nacería ese anticristo, pues faltan todavía algunas décadas para que realmente lo sepamos si nació ahí o no. Pero lo curioso es que yo estoy convencido de que dentro de este tiempo de apostasia sí surgirá alguna secta o algunos van más allá y piensan que el último papa será realmente el anticristo y llevará la cristiandad a esa locura final. Gustos ahí para todos los tipos, pero los elementos que San Juan describió en el Apocalipsis a día de hoy sí que pueden darse. Juanje, muchísimas gracias, compañero. Hablamos del 666, hablamos de la marca de la bestia, hablamos del fin de los tiempos. Vamos a seguir en nuestro último bloque de Cuarto Milenio hablando con teólogos de la talla de Enrique Miret Magdalena. Vamos a conocer el retrato robot, si es que puede hacerse, de esa figura que encarna toda la maldad. Lo decimos, el enviado del demonio a la tierra, el que luchará contra su otro yo, contra el propio Jesús de Nazaret cuando vuelva en la resurrección. Historias que nos parecen absolutamente increíbles, pero que ahí están. Vamos a descubrirlo, con documentos impresionantes, se lo aseguro. Aquí, en este día que se aproxima tan especial, quizás sea el mejor momento para darnos cuenta de que el anticristo puede ser, quién sabe, algo más que un simple mito. Dicen las profecías que un día despertarán las sombras que se ocultan en lo más profundo de la tierra, y entonces el mundo temblará. Las tinieblas comenzarán su particular reinado, guiadas por la mano del ser más malvado de todos cuantos hayan existido, el anticristo. Se trata de un hecho revelado a San Juan por el arcángel Gabriel en el Apocalipsis, un futuro que muchos dan como cierto. Incluso lo dicen las escrituras, que habrá una tercera batalla en Armagedón, en Megido, en las colinas de Megido, y que eso será la batalla final. Y hay mucha gente incluso que dice, tú sabes que mucha gente que dice que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron las dos primeras grandes batallas y que la tercera sucederá en Megido. Pero bueno, no se sabe realmente. La llaman la Tierra de Dios y para todo el pueblo judío, el lugar prometido donde podrán vivir en paz eternamente. Pero en Israel no solamente se encuentran los enclaves más importantes de la cristiandad. Con ellos conviven los enclaves donde habitan las sombras que darán comienzo al fin de los días. Es posible que dentro de la mentalidad, dentro de las creencias o el propio concepto de historia que tuvieran los hombres en la antigüedad, pues Megido fue el protagonista de un gran saqueo que quizás hoy como tal no ha llegado hasta nuestros días en forma de documentos como algo realmente devastador, ¿no? Pero sí que debió de haber algo dentro de la cabeza de los propios antiguos que tomara como referencia la ciudad de Megido para, pues a la hora de hablar del apocalipsis, del final de los tiempos, hablar lógicamente de Megido como uno de esos lugares, ¿no? Hoy tan solo son un puñado de viejas ruinas apenas visitadas, pero la historia de la ciudad de Megido ha estado desde siempre repleta de guerra y sangre. Habitada hace unos 6.000 años, una veintena de culturas se establecieron aquí. No sabemos si por su privilegiada situación estratégica o por algún motivo religioso desconocido. Alrededor del altar principal de la ciudad aparecieron cientos de restos de animales sacrificados, como si el culto a la sangre y Megido hubieran estado unidos desde siempre. La palabra Armagedón tiene su origen en dos vocablos hebreos. Por una parte tendríamos el término Ar, que significa monte, y por otra parte la ciudad de Megido o Megido, que es una ciudad israelí y en cuyas llanuras circundantes pues ocurrieron grandes batallas históricas. Pero un detalle muy importante es que también algunos exégetas consideran la traducción de Megido como matanza, y eso daría un especial significado a esa lucha del bien contra el mal, a esa lucha arquetípica de la lucha final de los tiempos. El lugar ha sido desde hace milenios escenario de grandes batallas que se han prolongado hasta bien entrado el siglo XX. No en vano, en la Guerra de los Seis Días, que enfrentó a Israel con varios países árabes, los episodios bélicos acaecidos aquí decantaron la batalla hacia las filas judías, que destrozaron en el Valle de Megido los tanques árabes, desequilibrando de esta manera la contienda claramente hacia uno de los dos bandos. Al comienzo del Imperio Nuevo, de la historia de Egipto, la época de esplendor de esta civilización, Tutmosis III lo que hace es no solamente expulsar a los pueblos invasores de los Hicsos, por ejemplo, estos pueblos que a ciencia cierta no se sabe de dónde venían, pero sí que venían de esta franja sirio-palestina donde estaba la ciudad de Megido, pues Tutmosis III lo que consigue es ir hacia el norte, a esta franja sirio-palestina, e intentar conquistar todos esos poblados de donde venían estos pueblos invasores. Lógicamente Megido era uno de estos lugares más importantes. Guerra, odio y sangre. En una ciudad donde, según la Biblia, tendrá lugar la batalla definitiva entre el bien y el mal. Un lugar abandonado por el que caminará el alma más oscura que jamás haya existido. El enemigo del hombre, el anticristo. Esa es la ciudad derruida donde para muchos ocurrirá la gran batalla de los últimos días. ¿Realidad, ficción? Vamos a ir pensándolo mientras seguimos, nunca mejor dicho, con las cábalas. 666. Hay quien dice que algo va a ocurrir, algo estremecedor, algo que cambiará el mundo. A la vuelta en cuarto milenio vamos a descubrir el retrato robot de ese ser ancestral que tanto terror nos da, el anticristo. El anticristo, dos milenios de fascinación humana por el mal, No, no hace falta ni siquiera acudir a los viejos tratados, a los libros de profecías. Basta con echar una ojeada, por ejemplo, a un simple periódico, de hoy o de ayer, y veremos que hay ciertos términos que nunca se alejan, que siempre son actualidad. Hambre, desastres, guerra, ira, inundaciones, terremotos. ¿Qué está pasando? Para muchas personas estamos cerca del fin de los tiempos. Está a punto de cumplirse la gran señal de la vuelta del anticristo. Para otros, simplemente, tenemos mucha más información y esto siempre ha ocurrido a lo largo de nuestra sangrienta historia. Rechazo de la palabra de Dios, rechazo del mismo Dios, incremento de charlatanes religiosos, incremento de culto al diablo, falsas proclamas de paz, grandes convulsiones, desastres religiosos, holocausto en Tierra Santa. Para muchos, estas son las interpretaciones de las señales del anticristo, las que quizá estén a punto de cumplirse, no lo sabemos. ¿Puede ser una visión demasiado agorera de la historia? ¿O es que de verdad algo va a ocurrir? Hemos intentado, aunque es difícil, hacer un retrato robot de ese mal sin forma, esa especie de Mesías del otro lado, esa especie de negativo del propio Jesús de Nazaret, ese que dicen las Sagradas Escrituras que un día regresará, el Anticristo. En el Apocalipsis escrito por el apóstol San Juan en la ciudad de Patmos en el año 96, un ser divino nos avisa sobre los tiempos nefastos que al hombre le quedaban por vivir. Otros profetas, como Zacarías, concretan más en sus augurios, asegurando que 2/3 de la población de la tierra perecerán en la última batalla que se libre entre el bien y el mal. La visión de los profetas acerca del fin de los tiempos, el fin del mundo, no es unánime, pero sí que a grandes rasgos hay dos líneas. Por una parte tenemos una hecatombe natural, que bien podría ser de manera paulatina, es decir, a través de terremotos, huracanes, etcétera, o bien a través de una gran hecatombe, como podría ser la llegada de un cuerpo astral, de un astro, de un meteorito. Esa sería una parte. Y la otra parte sería que el mismo hombre terminara con la Tierra o con la civilización que hasta nosotros tenemos concebida. Es decir, estaríamos hablando de una debacle humana a causa de una gran guerra. Incluso el mismísimo Jesús de Nazaret presagió desastres desde el Monte de los Olivos cuando afirmó que el Templo de Jerusalén sería destruido, hecho que acontecería en el año 70 de nuestra era. Tan solo el Muro de las Lamentaciones queda hoy como único testigo de aquella terrible batalla entre los romanos y la población judía. Por ejemplo, Nostradamus dice que predijo la llegada de Hitler, otros profetas adivinaron que iba a llegar un hombre como Stalin, que mató a 20 millones de personas, hubo otro que también adivinó que iba a llegar un hombre como Pol Pot, que mató a 30 millones de personas. Es decir, yo creo que los anticristos ha habido muchos. A lo largo de toda la historia, el anticristo ha sido cualquier enemigo que se opusiera fuertemente a la Iglesia. Por ejemplo, Mahoma era para muchos cristianos, a partir del siglo VII, el anticristo. Dando un salto, en el siglo XVI, Martín Lutero fue para muchos cristianos el anticristo, y a la inversa, el Papa, para los reformados, es decir, los protestantes, era el anticristo. Pues hasta hace bien poco, para mucha gente, el anticristo era el comunismo, porque era el opuesto a que se instaurara el reino de Dios en la tierra. Es decir, como el fin del mundo no llega nunca, cada generación de gente creyente, un tanto ingenua, va pensando quién es el anticristo en ese momento. Antiguas profecías que nos hablan de la llegada de un ser que intentará engañar y convencer a la humanidad de su gran poder. El anticristo, el mismísimo mal encarnado en hombre. Uno de los designios que se mencionan en la Biblia es que todo sucederá cuando reine la apostasía, cuando la falta de fe sea total. Pero hay otro dato más que se extrae del Apocalipsis de San Juan. El momento en que la bestia puede ser liberada es en periodos de 1000 años. De ahí que algunos piensen que desde el año 2000 ya está entre nosotros. En los años 50 se decían que el gran enemigo que iba a traer el Armagedón eran las armas nucleares. Luego en los años 90, en los años 80 y 90 se dijo que iban a ser las armas químicas. Y ahora, pues yo creo que realmente el anticristo Yo creo que la herramienta del anticristo es el terrorismo que estamos viendo en la propia organización Al-Qaeda. Yo creo que el señor Bin Laden es un buen representante de lo que es el anticristo actualmente. Una de las profecías de San Pablo hace referencia a que el anticristo se hará pasar por el mismísimo Dios, por lo que muchos estudiosos han pensado que el mal estará encarnado en el líder de alguna secta que crecerá rápidamente en unas pocas décadas. Pero en el fondo, no son más que lucubraciones sobre un gran misterio que está por llegar. Dentro del ámbito de las creencias cristianas, tiene una especial importancia la figura del anticristo, porque estaríamos hablando de que llegaría un periodo de apostasia en el que el hombre dejaría de creer en Dios y a partir de ahí llegaría ese falso profeta que podría ser o bien situado o bien centrado en una persona o bien en un conjunto de ideas o de incluso una sociedad política, económica o incluso religiosa, por supuesto, y que a partir de ahí llegaría esa guerra del fin de los tiempos. Estaríamos hablando del gran apocalipsis que señala San Juan. El anticristo, ¿estará próxima a su llegada o ya está entre nosotros? Sobre su forma de actuar o sobre su identidad, tan solo una pista, la que nos da la Biblia, que dice que la clave de todo estará en su número, una cifra que desde hace 2 milenios aterroriza a la humanidad. Y es que el número de la bestia es el 666, sin que hasta ahora nadie haya sido capaz de revelar este misterio. Lo que está claro es que en cuarto milenio teníamos que tener una figura fundamental para hablar con propiedad. Uno de los teólogos seglares, creo que con más prestigio y ganado durante muchos años, él es Enrique Miret Magdalena. Su última obra, por cierto, ¿Dónde está Dios? La religión en el siglo XXI. El químico, periodista, escritor y, como hemos dicho, teólogo seglar, don Enrique, que es un placer tenerle aquí esta noche tan especial. Bienvenido. Yo encantado de que podamos hablar de estos temas con el fin de aclarar un poco a la gente justamente lo que quieren decir, cuál es el sentido de toda esta serie de cosas que a veces se tergiversan o se entienden de una manera un poco demasiado ingenua. Lo importante es que los mitos, que la Biblia es un libro oriental y por lo tanto está escrito con muchos mitos, pues que los mitos se entiendan como un mensaje, como una especie de parábola, voy a decir, en donde lo que se dice no es lo que va a ocurrir, sino simplemente las consecuencias, yo diría, espirituales, que pueden venir justamente de no hacer lo que es el seguimiento de Jesús. Don Enrique, aparte de que es un placer de verdad tener a una persona de su autoridad hablando de esto aquí en Cuarto Milenio, ¿esto es dogma de fe? O sea, es decir, si alguien cree en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿debería creer que realmente esto está por producirse, este acontecimiento extraordinariamente tenebroso, ¿no? Visto por lo menos desde fuera, esa batalla, ese Armagedón, ¿esto o realmente, como usted dice, es solamente un símbolo para orientarnos? Yo creo que es un símbolo sobre todo, y hay que tener mucho cuidado que los cristianos a veces, y sobre todo muchos católicos, piensan que todo es dogma de fe, o por lo menos que hay muchos dogmas de fe. La verdad es que si se mira bien a la Sagrada Escritura y sobre todo lo que viene de la vida de Jesús, encontramos que él no definió ningunos dogmas, sino simplemente unos caminos para acercarse a lo que de él quería que se acercase la gente. ¿Qué es lo que quería él? Pues que se amasen los unos a los otros, que se ayudasen, que realmente el mundo no fuese un mundo tan negativo como realmente está siendo en este momento. Yo creo que esto es lo más fundamental. Y todo esto se puede explicar de dos maneras, o bien como una historia que va a ocurrir, o bien simplemente como algo que nosotros, si nosotros no sabemos hacer lo que debemos, pues tendremos consecuencias. Una advertencia, por lo tanto, don Enrique. Es una advertencia, yo diría, dentro de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Por eso ha vuelto a surgir ahora la idea del anticristo, porque estamos en un periodo de crisis religiosa profunda. Entonces esta crisis religiosa se advierte que debemos devolver otra vez a las esencias mismas del Evangelio. ¿Podríamos definir qué es, para que la gente lo vaya conociendo, don Enrique, en sí mismo, el anticristo qué sería? ¿El mal encarnado en un solo hombre que iba a llegar? Hay quien dice que iba a ser un político. ¿Esto qué es? No, yo creo que no hay que ser ingenuo tampoco en la interpretación de todas estas cosas que vienen en la Biblia, sino como un mito, como he dicho yo antes, y por lo tanto quiere decirse como una realidad que va a ocurrir, pero no encarnada en una persona, sino simplemente en una situación. O sea, que está hablando de una situación. El mundo actualmente está en una situación, desde el punto de vista religioso, mala, sobre todo en Occidente. ¿Por qué? Pues porque hay una gran crisis de fe. Esa gran crisis de fe realmente tiene que tener consecuencias negativas, sobre todo para los que sean cristianos. En el momento que no haya ayuda mutua, pues los males vienen sobre el mundo, que es lo que está ocurriendo. ¿Estamos ahora en el peor momento de la historia, don Enrique? Hombre, el peor momento yo creo que no se puede decir eso, pero es que es un momento malo, sí. 666. ¿Esto, don Enrique, también es un mito, es una leyenda o tiene algo de base real? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, pues esto surge de una interpretación no mítica, como si fuese una realidad histórica, del Apocalipsis. Yo en el primer sitio que leí yo esto, hace ya muchos años, desde luego, era en una novela de un famoso novelista argentino que se llamaba Hugo Bast, y en la cual precisamente desarrollaba todo este tema del 666 como el número de esa bestia, yo diría de ese malvado, ¿verdad?, que no se sabía lo que era, precisamente, una especie de demonio en el mundo. Por eso mucha gente incluso creyó que Hitler, que Stalin, que Mussolini, que cualquier líder político realmente o cualquier dictador, era la encarnación del anticristo, porque mucha gente llevaba mucho tiempo pensando que físicamente en una persona, que iba a ser, ¿cómo sería?, la copia en negativo del propio Jesús, según las escrituras, ¿sería eso? Exacto, exacto. Eso es lo que ha pensado mucha gente. El antimesías. Sí, y yo te diría que realmente es una manera simbólica de entender un hecho que todos somos responsables, porque todos somos una especie de Cristo y anticristo. O sea que el anticristo está en todos, no es algo exógeno. Está en todos, está en lo que uno hace. Si lo que uno hace es positivo, realmente se acerca a Jesús. Si lo que uno hace es negativo, se acerca justamente a esa figura simbólica que es el anticristo. Eso es lo que realmente se quiere decir en el Apocalipsis. Pero entonces, don Enrique, hay una cosa que está muy clara. Queramos verlo de una forma o de otra, aquellos primeros escritos de los primeros padres de la Iglesia, bien poniendo la imagen de un ser monstruoso, un humano que concentrase todo mal, como sea, pero adivinaban que un tiempo de absoluta incertidumbre, de catástrofe, de pérdida de valores, de lo que sea, iba a llegar, ¿no? Hombre, ¿y le ponían fecha? No le ponían fecha. Importante dejarlo claro, porque hay gente que piensa que es este 6 de junio del 2006. Yo creo que en eso tenemos que ser un poquito más críticos, y entender las cosas. Si es simbólico, no puede ser real, O sea, no puede ser unas fechas reales, Es como lo de los números, martes y 13. Bueno, pues martes y 13, ¿por qué? Pues martes y 13, pues puede ser bueno o puede ser malo. Pero quiere decirse que en este momento eso lo que quiere decir es que en alguna manera, cada cierto tiempo, se dará uno cuenta de que está haciendo mal. Y entonces la reacción debe ser empezar a hacer el bien, no dejarse llevar por ideas más o menos supersticiosas. Don Enrique Méndez Magdalena, muchísima suerte con este libro, creo que clave para los tiempos que corren, ¿Dónde está Dios? La religión en el siglo XXI. Gracias por poner su visión en estos días tan complejos, tan, bueno, turbulentos para muchas cosas, y donde, por si faltaba poco, pues encima se nos viene una fecha polémica para muchas personas. Don Enrique, muchísimas gracias por la visita a Cuarto Milenio. Gracias por haber dejado un poco de doctrina en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias también a ti, porque me parece importante que se difundan estas ideas positivas con el fin de que el mundo reaccione bien, pero no por miedo, sino simplemente para darse cuenta de que nosotros somos una máquina de pensar, pero una máquina de pensar que tiene corazón. Muchísimas gracias, don Enrique, de verdad, un placer. Muy bien. Por cierto, que ese miedo del que hablaba Enrique María Magdalena es el miedo que ha manejado el mundo, ese miedo del año 1000, ese miedo que dicen que al día siguiente del día de Año Nuevo, del año 1001, muchísimas personas hicieron una especie de conjunción en crear un mundo mejor, porque el gran terror había pasado. A ver si nos ocurre lo mismo. Por cierto, que estamos hablando de estrenos de cine, estamos hablando de películas terroríficas, estamos hablando de 666, y yo quiero contarles unas cuantas curiosidades, por lo menos curiosidades, en torno al supuesto número de la bestia. Lo cierto y verdad es que a través de la red, de Internet, están surgiendo profecías, vamos a decirlo así, vaticinios macabros, porque la gente parece que tiene muchas ganas de que ocurran cosas malas. Parece algo incomprensible, pero es el género humano. Se están contando muchas barbaridades. Lo cierto también es que el 666 sí que guarda algunos enigmas, Carmen. Sí, hablabas ahora mismo de profecías. ¿Y qué profecías más conocidas que, por ejemplo, la de las apariciones marianas de Fátima? Muchos de ustedes quizá hayan recibido un correo electrónico donde dice que las profecías de Fátima anunciaban la llegada del anticristo precisamente en esa fecha, el 6 del 6 del 2006. Y es que están causando verdadero furor entre los internautas, Iker. Hay un mensaje que circula desde hace unas fechas por Internet en el que hay un supuesto vaticinio dado por la Virgen a esos tres pastorcillos de Fátima. Dice: ve, hija, di al mundo lo que pasará cuando se aproxime la fecha del número de la bestia, 06 del 06 del 2006. Pues los hombres están siendo dirigidos por el demonio, sembrando odio y venganzas por todas partes. Esto entre los cristianos ha causado un verdadero temor en algunos, porque otros, los que más sepan de estas apariciones marianas, se darán cuenta de que esa profecía es completamente falsa. En ningún libro, ni Sor Lucía, que fue la última superviviente de las apariciones marianas de Fátima, declaró en ningún momento que el anticristo viniera a la tierra, porque lo había dicho la Virgen en sus apariciones. Y lo más curioso, Carmen, es que el temor al 666 o las curiosidades más o menos terroríficas alcanzan elementos tan cotidianos como, por ejemplo, un simple código de barras. Efectivamente, muchas personas se han dado cuenta y ahora están circulando mensajes con ese código de barras, porque si nos damos cuenta, y por ley desde 1976, todos los productos que están en el mercado tienen que llevar esas barras con cierto número. Los tres primeros números, Iker, ya se están haciendo cábalas numerológicas con el 666, porque todos empiezan por ese número de la bestia, por el número maldito. Lo curioso en este sentido es que el Apocalipsis de San Juan, escrito en la isla griega de Patmos, ya decía, esa revelación, que no podrás comprar ni vender sin el número de la bestia. Incluso ni llamar por teléfono. No, tampoco. Y le va a costar mucho a alguien intentar llamar por teléfono, porque el número, el 666666, en este caso 7 números 66, se ha subastado también por la red de redes, por Internet. 8 personas han pujado para obtener ese número. ¿Tú sabes cuánto se ha pagado? Eso sí que es verdaderamente diabólico. Me espero cualquier cosa. 3,4 millones de euros se han pagado por obtener ese número. Ha sucedido en Qatar. ¿Y para qué esta tontería? Pues no lo sé, a lo mejor a alguien que le gustaba mucho el número del anticristo.